solo nos bajamos. Se cayó. Esperes un momento, chacho. Dice el conductor. Pero nos hizo un guiño y se marchó. Vamos a hacerlo de verdad.